to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo en esta ocasión les introduzca de uno por uno a solo tres miembros de este gran equipo. Digo, para que no digan que uno los acosa o que los hostiga o los instiga o whatever in the morning. Aquí a mi diestra tengo al siempre puntual, al siempre preciso, a siempre enterado e informado, eso sí, eventualmente lo logra. Mi carnalito, el buen Zico. Dijo nunca nadie. ¿Cómo están, carnalitos? ¿Cómo están? Un gusto. Lo único bueno de no ser el último es porque tengo aquí a nuestro DJ, que va a ser el editor de el... de este programa. The Mix. No, sí, si me interrumpes hoy todo el programa, como siempre, güey. Sí, que lo dices, este güey. Claro, lo voy a hacer, No más por el pinche gusto. No, por fregar gente. Y aquí a mi siniestra tengo el elemento de moda, nuestro millennial, a nuestro comercial de PETA integrado, el mismísimo Wookie. Exactamente, el Master Podcaster se encuentra peleando contra la continuidad, contra los seres de luz infraestructurada, o sea, ultravioleta y esas madres, los plagios, perdón, los homash de todas esas madres, y obviamente... Oye, lo hubieran hecho Patreon aquí, güey. No se deja, maldito. No se deja. Maldito banquero de dos varos. Sí, obviamente ya recibieron saludos de aquel idiota la semana pasada. De su parte, seguramente. Sí, no, todavía netamente fueron saludos de su parte, tal cual. Y si hubieran sido Patreon, se hubieran divertido mucho porque el Behind the Mix estuvo muy chido. Sí, hay un Behind the Mix con Clarky. Y es la primera vez que no se esconde el maldito. Ya. ¿Dio la jeta? Reveló su identidad, ya se dio a conocer. Ay, quiere ser presidencial el puto. No, ya no vive en la ciudad, ya no le importa, güey. Ya no hay nadie que para el pueblo en el que vive, pero bueno. Seguramente no tienen internet. Lo más probable. Pero bueno, y rápidamente, ya saben que tenemos en el Titan's Tower a nuestro productor ejecutivo, el mismísimo John Spirit. Tenemos en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Tenemos en el Hall of Justice, ya con toda la banda y controlando todas las idioteces de Snyder, a nuestro superproductor ejecutivo, el mismísimo... Rodrigo Díaz, sí, cierto, bro, perdón, se me atravesó una minifalda en el camino, tú entenderás. Y obviamente tenemos, ya saben, en el Mount Justice a Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás... que estoy haciendo la de emoción exactamente, está porque bien. Tuvo 10 minutos para hacerlo y no ha podido todavía. Ahí está exactamente. Abuela, ahí te va. Estamos hablando, bueno, ya dijiste a Federico Rosas. Ya, ok, y todos los demás, que son Carito Ramos, Mao Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales, gracias sincero. Exactamente, nuestras gracias desde lo más profundo de nuestro ser. Y de nuestra parte, y en persona también. Y bueno, si ya saben. Un pesito. Ya sí, aporten. Bueno, no se engacho, 5 pesitos, ¿no? Banda, neta, se gastan 20 pesos a la semana en cosas realmente inútiles que podrían estar aportando para el Patreon Initiative. Podrían estar libres de casi cualquier insulto que yo expela hacia la banda. Ese es el beneficio más cabrón que tiene este programa, güey. ¿Que no los insulto? Es correcto. Pero luego se van a oír a güeyes que no saben de personajes de DC. Y es, bueno, no. Y ahora ya resulta que lo van a doblar. Ah, no es cierto. Él va a hacer el doblaje, ¿verdad? El punto es ese. Y obviamente ya saben que también los estamos invitando a que le echen más ganas. Ya cada vez es más difícil, pero igual y uno de esos, alguno de ustedes, bola de idiotas, se anima, le echa ganas, muere en el intento. Estamos en el reto No Give Left Behind 2018. El reto es muy sencillo, solamente tenían que correr en casi 10 meses 201.8 kilómetros o caminarlos. O intentar, o decir que corren y caminarlos, y ¿verdad, Edith? Pero en fin, ya nos quedan pocos días, como mes y medio aproximadamente, casi 2 meses. Todavía pueden alcanzarlo, de a 50 kilómetros a la semana, se puede, yo lo hago, ustedes por qué no, y yo fumo perros, entonces, no fumo perros, yo fumo goma, perros. Ajá. A Michael Vick lo suspendieron por algo similar. A ver, quiero ver que lo intenten conmigo, I dare you bitches. Pero bueno, ¿cómo van los lugares? En último lugar, Fermín Reyes. Luego, por cierto, Fermín me dijo que sí está corriendo, pero que no, la aplicación como que no le funciona. Lo mismo me dice Amra, lo mismo dicen varios. Carnalito. Lo mismo le dices a tu esposa. Yo es que sí corro, pero no me funciona. Yo ahorita corro, la aplicación, reina. Explica por qué Amra siguen 1.70 kilómetros. Exactamente. Que curiosamente me dijo que sí iba, pero a correr en cinta. Por eso tiene esa panza. Pero yo bueno, creo que sí. Pero bueno, ok, ¿cómo va? Federico Rosas con 28.38 kilómetros. Manu, 47.80 kilómetros. Bueno, Juan, casi los 50, bien, Manu. Échale. Juan Antonio Huerta lleva 67. Rodrigo Díaz lleva 93. Jorge Figueroa, 106. Jorge Enrique López, 155. Yo, con 188. Ricardo, o sea, el buen chico, con 205. Nightboy con 691, en tercer lugar está Ruido, con 721 kilómetros, Edith está en segundo con 726, y Dan en primer lugar con 100, y en no, el lugar más especial... Con mil, con ¿no? mil, perdón. Y en, ¿ya llegó mil? Ya llegó mil. ¿Cerrados? Sí, bueno, mil punto... ¿Qué diablos dice? Se debe haber arrastrado para mil llegar... Mil punto 25. Todo para que lo dijéramos. Sí, sí, sí, ya llegué a mil, ya llegué a mil. Feliz, feliz millennial, güey. Y en el lugar especial, en nuestros corazones, como dice Dan, Juan Espíritu. Obviamente. All right. Bueno, a ver si aprenden bola de bolsones, salgan a, hagan algo útil por su vida. Rápidamente, lo que te truje, Chencho, hay cosas muy interesantes. Entre ellas, sigue siendo una basura el Justice League. Cada vez se plagia más cosas, no se plagia, se plagia cada vez más cosas. Y no hay por dónde ayudarle. No sé si ya lo leyeron. No he tenido chance. Tres números van, ¿verdad? Sí, van tres números. Y honestamente... ¿Está saliendo semanal esa madre? ¿O? Parece que sí, güey. Sí, no, malísimo. Pero yo, es malísimo. Yo por lo menos dije, no va a estar tan grueso, pero ya sale el número tres. No a lo ver, he leído. Te voy a explicar una cosa. Tienes de repente a una Liga de la Justicia que le haces un homage, o sea, bajo mis términos, plagias de la televisión, que fue lo que pegó. No hay pierde, siempre lo hemos dicho. Pegó en la tele, la gente lo ubica. Estás hablando del trabajo que hizo Dwayne McDuffie. Exactamente. Con el Justice League Unlimited. El Animated y el Unlimited. La opción. Que el Unlimited es la versión más chinguetas porque es lo que es el poderío de es toda el la web, liga. Es el web dream de los fanboys, porque están todos. Está hasta tu Justice Society, por eso la alabas tanto. No la alabas, la alabas tanto. Es correcto. Y de repente dice, bueno, ok, ese es el grupo que quiero tener. ¿Cómo puede estar bueno si sale el ultravioleta, güey? Es el negro ultravioleta. El que le entendió, le entendió. ¿Y eso cómo llegó al ventilador del techo? Bueno, no. Ok, el punto de todo esto es que ya te plagiaste ese grupo. Decidiste plagiarte de las caricaturas de los 70s y de las caricaturas de Young Justice. Muchos tienen inspiración, carnalito. Te lo robaste, güey, punto. Eso es un swipe. Ajá. Te robas el Hall of Justice. Que de hecho ya lo había hecho Netzer, lo comentamos la semana pasada. Dices, bueno, va bien. Ajá. De repente te vuelas todas estas cuestiones de hasta de del Infinity Mansion de Avengers. Porque ya estás en un lugar que tiene puertas paradimensionales en todos lados, que todo es a raíz de un símbolo muy extraño, de un monstruo que tenía el siniestro que haber impresionado antes de convertirse en Green Lantern. Porque ahora resulta que tal siniestro era un gran arqueólogo en su planeta. ¡Ay, échate ese trompo a la uña, güey! Oye, eso de veras, ¿alguna vez lo habían tocado? Porque el trompo de la uña, yo creo que sí. Pero, no, pero eso sería algo original de Snyder, güey, no puedo creerlo. No, se o sea, puede ser usar a Hawkman. Exactamente, no, y aparte se fusiló a Adam Strange, que era arqueólogo. Carter Hall es arqueólogo. No es el original. Cualquiera que haya visto Indiana Jones quiso ser. Metamor fue arqueólogo. También. Sí, por eso se vuelve Metamor. ¿Pluvido? No, claro que sí. Ah, el primero. ¿El Garrett, primero? Sí, Garrett era. Dan Garrett se encuentra el escarabajo y es se le correcto. Prende tal cual no, una no, tumba, no, ¿no? No, no se le prende. Él lo traía en el cinturón. Al que se le. ¡Ay! Se le prendió más abajo. Sí. Al que se le forza el escarabajo. El bicho, que es a James Kings. En su lomo, ¿no? Ajá. Así andaba, sí. ¿Cómo te pusieron a ti esos números? No sé, carnalito, muy triste. Te emocionaron todo, güey. Oye, ¿sí? Pero hay algo chingón entonces. Te dejaron mordiendo la almohada de la emoción. Hay algo chingón entonces que no, no, espérame, número... no acabo, espérame. Te ahorita voy a decir, te voy a decir lo único chingón. Sí, no, pa, no, es que no hay nada. Pero bueno, de repente. Eso de la, la mansión con puertas infinita, espaciales. Sí, eso es de Avengers, güey. Sí, pero también ya lo habían usado en Justice League en el run de este Metzger. Sí, es correcto. Es totalmente no, correcto. Es estilo, pero tiene razón. Ahora, todavía como si fuera poco, ¿qué es? Estamos todos de acuerdo, inclusive tú, mi estimado Marvel. Estamos hablando Iber, de un reciclador de ideas. Ah, hold on. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es algo que vas a tener que editar hoy, güey. Que el run más fregón que ha habido de 30 años para acá de la Justice League sigue siendo el de Grant Morrison. Yo creo que sí. ¿Crees? Hands down. De lo que yo he leído, porque no he leído los 30 años, carnalito, pero sí. Yo empiezo con el New World Order. Sí, son 30 años. Ya lleva 30 años. Fue en los 90s, güey. 95, 97, ¿no? Estamos usando nuevamente tus matemáticas tan raras, carnalito. Chécale, no, vas a 20 ver. 20 años, ¿no? 20, 22 años. Si no, te va. 96, ¿no? Sí, ¿con qué, carnalito? A ver, súmale. 96 a 2016. Yo tengo 85 y tengo 33. Por eso, güey. Por eso es como 30, de 30, ah, ok. No, sí, te malviajaste por unos 7 años. Son 30 años, dije. Si se callan. Pinche Morrison se ve muy bien. Está bien cuidado, cabrón. Está bien cuidado. Los calvos nos cuidamos bien. Pero bueno, el punto de todo esto es que empezó de la mejor manera ese run de Grant Morrison con los White Martians, que ya habían sido usados previamente. Empezó en el 97. Ah, potadito, potadito. 20 años. 20 años. 21, 20... Sí, 21 años. Sí, carnalito, 10 de diferencia. Whatever. Son un madral de años. Sí, sí, son madrales. Sí, sí, son madrales. Verbo, ya no es el cachorrito que conocemos. Ah, bueno, eso sí. Es la madresota esta. Es que por eso yo también me puse a los 30 años, no he leído tanto. Pero hablando, desde que empezó ese run de Morrison, a la fecha, efectivamente, todo lo que ha salido de la Justice League, fuera de eso, parte de lo que hizo Wade con Hitch... A partir de ahí se muere la Justice League. Totalmente. Y no han dado pie con bola. No, no, no. O sea, inclusive lo de Meltzer queda de ver, el run de la Justice League. Sí, muy formal. Que es lo único. Y sube un poquito. Con lo de Priest momento, al final. No, con lo de Priest al final, por supuesto. Y Jeff Jones también tiene momentos rescatables en la Justice League. ¿Qué es con lo de Black Knight? ¿Es en ese run? No. No. De hecho, el run de Jones es con lo que inicia Revert, pero lo bueno es llega hasta el final. Es correcto, el problema es que lo cortan con One Year Later y valió mal. No, no, no, no, no. One Year Later es Crisis, es previo del mismo. Es previo. No, es lo de War y todo ese rollo. Pero esos son rescatables, o sea, digamos que ahí vuelve a subir un poquito y después vale mal. No, no. De Villian. Estamos hablando de War, estamos hablando del Throne of Atlantis, estamos hablando del. ¿Qué otra mugre de esas? No, pero Atlantis, no. Porque sí, Throne of Atlantis... Es crossover con Aquaman. Ah, bueno, pero estás hablando mucho más para acá. Es de lo que estamos desde el Ron No, yo estoy hablando Justice League, estoy casi seguro, y se los puedo apostar, en los números 90 y tantos. O esto... No, hace un arco, nada más, y es bueno. Ahorita lo pongo en mi chismógrafo. No me digas que fue el Obsidian Age, porque te pego, güey. No, no mames, güey. Y aparte no es el Obsidian Age, es de la porquería de... Kelly, ¿no? Ese es Kelly. Es Kelly, ¿no? Es que hizo un trabajo para llorar en Justice League. La premisa era interesante, el desarrollo fue malísimo. Acuérdate que en ese momento, el fracaso de Kelly, meten inclusive a John Byrne, de nuevo. Que es, meten a Kurt Busiek, güey. De ahí, después de Kelly, llega Claremont con el Ten Circles. Bueno, pasó Kurt Busiek, malísimo también con lo de Quart, es lo de Quart, de huevísima. Sí, sí, sí. O sea, llegaron grandes nombres y no supieron qué hacer con ellos. Porque quiero entender que la tienen muy limitada. ¿Por qué? Porque involucra a los más grandes héroes. Y ese es un problema que siempre han tenido, que Avengers se lo pasa por el arco del triunfo. Traigan más villanos, necesitamos nuevos Avengers. Es que mira, también... Es que en Marvel los títulos individuales valían madre, lo importante era Avengers. Es que en realidad todo Marvel vale madre, pero no es cierto, carnal, no me veas así, güey. Fuera de carnalitos, yo era el único que leía Avengers cuando todo el mundo le valía madre. O sea, hasta la fecha. Imagínate cómo estaban los del Capitán y los Iron Man. Eran muy malos. Sí. De hecho, eran muy malos, o sea, tuvieron unos muy malos runs. Y lo que hace acertadamente Marvel es reestructurar sus tres títulos muy bien en ese momento. Agarra a Bendis Avengers, evidentemente, la hace mierda, lo dejan hacer lo que quiera y que metan los estrellas. pero meten en paralelo escritores como Brubaker, sí. Meten en paralelo el resurgimiento de... Y aparte le dan más libertades para escribirlos, güey. Porque no son tan tight continuity como en DC. Empieza lo de Straczynski, que Thor, desde que estuvo ahí, no ha bajado de calidad. O sea, después empieza un Jason Aaron y en todo esto. El dibujo no me gusta del nuevo Ron, insisto, pero qué buena historia. Y Iron Man, que ha sido con altibajos. Todo el arte está extraño. Sí, esa pero es. También Iron Man empieza una muy buena etapa cuando empieza Warren Ellis con el Extremis. Y obviamente cuando conocemos ahí todos a Adi Granoff. Con los seis números que se avienta ilustrados en interiores, que dices, oye, qué pez con este güey. Y aparte ya viste todo lo que levanta en Peso Muerto el desgraciado güey. No sé, güey, pero... Te levanta a ti, Wookie. Sí, no manches, creo que a ti y a los tres nos levanta, güey. En columpio. No, eso es algo que... Pero bueno, entonces, ¿estás de acuerdo que cuando empieza el mejor run de la Justice League en los últimos 25 años? Porque antes me era encanta mi carnalito, cómo le va bajando años, no, pero no a su brazo atrás de que son 20, no. Y es que ahí lo iba a justificar. Porque recordemos que estaba el Boajaja League, no, es la liga del Zero Year, del Zero Hour, perdón. Ah, bueno, que es cuando está el Overmaster y toda esa basura, bueno, malísima. Es que desde la muerte de Superman la liga estaba bastante... ¿Pinche? Sí. Digo que desde antes de la muerte de con Superman. Con palabras, pinche payolesca. Sí, pinche payolesca. O sea, a lo mejor de rebote, pero sí le atinaste a querer en los últimos 30 años. Sí, pero es que es desde el Zero Hour. ¿Hace cuántos años tiene el Zero Hour? Es que el Zero Hour es como 2 o 3 años antes. Pero aún así, desde los 80... Ya estamos hablando, ya me voy acercando más a los 30 años. Ven, no estoy tan mal. No estoy tan mal. La crisis ya casi llegas, después de la crisis. 95 fue Zero Hour, ¿no? Sí. 94, 95. Ya 30 años. Ya casi 30 años. 28, 29, ya vamos. Después de la... De las crisis en las Tierras Infinitas, es cuando la liga pierde como estelaridad por... No, y el Guajajá y el Justice League Europe. Entonces, y el Justice técnicamente, League. Sí, en los últimos 30 años, a lo mejor sí ha sido Morris. Exactamente. Una de las cosas pero que. De calle. Sí. Una de las primeras historias que escribió Morrison fue el New World Order, en donde llegan los marcianos blancos, que los tienen imprisionados en una zona estática muy extraña, marcianoide, muy parecida al Phantom Zone. Que lo adaptan muy bien en la caricatura de Justice League. Exactamente. Adivinen. ¿Contra quién va el Justice League ahorita también? Por si fuera poco... No puedo creer, contra los Frank Mashers. Y aparte contra el de Legion of Doom. Y aparte contra tal Sinestro y los Infra Light Lanterns. O sea, el güey lo que está haciendo claramente es... No fallar. Algo va a pegar. Si agarro 5 cosas que pegaron y los combino, debe salir algo bueno, ¿no? Pues las recetas de cocina no opinan igual, güey. Es correcto, a eso iba, no forzosamente. Pues en las ventas sí lo está logrando. El mes pasado Justice League fue el título más vendido y en TP el Metals. Es que... Banda neta, reaccione, no sé, ni idiota. Mira, ni modo, o sea, hay que entenderlo. A nosotros nos gusta, a la banda le gusta, o sea, ni modo. O sea, Snyder es estrella, quieras que no. Por eso sí. Tiene la Justice League. ¿Es una basura? Sí, sí está ahí. O sea, hemos leído muchas cosas mejores, sí. Mira, los argumentos son malos, los diálogos son malos, los plots son malos. El dibujo es muy bueno. Debo reconocer, el dibujo es muy bueno. Pues como no, güey. Al artista de Super Sons. Exactamente. Güey, y el número uno debutó con Chung, que es el de los eventos especiales de Marvel. Güey, pues claro que sí. O sea, no al pie con bola. Me pusieron a hacer algo decente. Vente a DC. Deja tus eventos especiales de Marvel. Cualquier número uno de Snyder es mejor que todos tus eventos especiales de Marvel. Si no, no lo hubiera hecho, güey. In your face, bitch. Jung Chung está cañón. O sea, sí ha sacado todas las series más cabronas. O sea. Y imagínate, en Marvel, y le dan un número uno con Snyder, no habla muy bien, ¿eh? Pero bueno, el punto... ¿Cuánto va? Es correcto. ¿Con cuánto lo insultaron, no? Es correcto. Igual lo insultaron con harto billete. Sí, no está cañón. Pero, en serio... 79-96, el de Morrison, ¿no? Creo que sí. Sí, sí. No, lo chequé, a ver, ¿cuál? ¿89? No, es 90, y 89 es el Bajajá todavía, güey. No, sí. Igual dice los 90. No, en el 86, después de Crisis on Infinite Earths, es el Bajajá, que empieza como Justice League nada más, después cambia a Justice League International, luego se queda como Justice League America y Justice League Europe. Que era muy bueno el Europe, era impresionantemente bueno. Sí, era mejor. Era en serio. Ajá, ahora sí era la liga seria. Y que mira que tienes al Red Rock, que tienes a Metamorfo, Animal Man, a Iron Man. Y era la liga seria. Pero estaba Batman, ¿no? No, estaba en América. No. Era Flash, ¿verdad? Era Wally. Y Crimson Fox, güey. The Power Girl. Y esa era la liga seria. Estaban las dos, ¿no? No, nada más estaba en la Europe. Y es, después cuando viene la muerte de Superman es cuando Green Lantern, Hal Jordan, se queda como líder de la Europe. Y no es cierto, fue después del Breakdowns, Superman se queda como líder de la Liga de América, Hal Jordan se queda como el líder de la Liga de Europa, que querían que Batman fuera el líder, y les dice, no, están muy idiotas, están más idiotas que los de América, ya me voy, aparte es Francia, no quiero nada. Y es cuando viene la muerte de Superman, y ya deshacen toda la liga, y viene el Zero Hour, eventualmente, es cuando llega el Overmaster, era cuando estaba Extreme Justice, Justice League America y Justice League International. Y eran una... ¿qué era? Una basura. Y como si fuera poco, también estaba Justice League Task Force. Bueno, es que es cuando Dennis O'Neill forzaba tanto que Batman era una leyenda que por eso no participaba. Exactamente, no estaba del lado. ¿Qué manera tan polite de disculparlo? Están tan mierda en su liga que prefiero ser una leyenda y no aparecer en sus pinches cómics. Güey, créeme, hasta el Capitán América lo hubiera hecho. Hasta Tony Stark lo hubiera hecho. Probablemente. Así de mala. Yo digo que lo que es más rescatable del número 3, carnalito, es que vienen los anuncios de las nuevas series de la Liga de la Justicia. ¿Eso se te hace lo rescatable? No sé. ¿El Justice League Odyssey se te hace rescatable? Escrito por Joshua Williamson, que es el escritor de Flash, que tanto han alabado últimamente. Tienes a Space Azrael. Pero los casts de las ligas están muy cabronas. Dilo, por favor. Mira, no se me cae, están para la basura. Tienes al Azrael Galáctico. Tienes a Cyborg, que bueno, lo bueno es que ya lo mandaron al carajo. Tienes a Starfire. Tienes a Baby Darkseid. What the fuck. Tienes a Starfire y a Jessica Cruz. Jessica Cruz se me hace el personaje más interesante que puede tener en esa liga. Que es el más rescatable de la dupla, sí, ¿no? Para eso la dejas en su título, güey. Y viene el Justice League Darks. A ver, también otra alineación triunfadora. Tenemos al Swamp Thing, que solito puede, no necesita banda. Wonder Woman, que ahí es donde van a empezar los problemas de que es que mi parte de la liga, güey, ok. Tiene al Chimp Detective, al Detective Chimp, o sea, DC. Que la neta es muy cagado, si lo saben escribir bien. Güey. Tienes a Satana, que honestamente yo soy fan de Satana, pero pobrecita nunca ha pegado. Ajá. Tienes a Man-Bat. Dini cuando estaba en Detective Comics. Nada más, güey. Ah, no, y también, sí, y Catwoman. Y tuvo un arco en Catwoman escrito por Dini. ¿Tienes a Man-Bat? ¿No? Tienes a Man-Bat, güey. Es neta que Dini ama al personaje. Sí, neta sí. Ahora, este es James Tynion. Pero vuelvo a lo mismo. La alineación es... Pues vamos a ver qué sale, güey. Güey, es que honestamente... Es más fe por los escritores que... Sí, es que el problema de esto es que claramente dijo... llegó el niño Gandaya y dijo, yo voy a usar este. Bueno, yo uso este. No puedes usar ese porque yo lo voy a usar después. Este problema lo pienso usar en 5 años. O sea, y se ve claramente que le dio lo que sobró. Sí. Es que ese es el problema, ¿no? Exactamente. Tú no puedes esperar... Fuera de Wonder Woman, probablemente. Tú no puedes esperar un éxito en cualquier título cuando el personaje que maneja al equipo con los superhéroes más importantes y por lo que estoy viendo con todos los superhéroes es alguien que está escribiendo basura. Porque honestamente está escribiendo basura. Pues sí, mientras venda, carnalito, el problema de aquí es las ventas, ¿eh? O sea, estás hablando que TV Azteca vende, güey, Televisa vende. Ajá, y es basura, güey. Háganle sí, como quieran. Es correcto, ajá. Es correcto. Hay gente que oye otros podcasts y son basura, güey. Y los prefieren al nuestro. Bueno, es que los tratan menos. ¿Qué no les dicen? Estamos cosas en Spotify. Sí, es cierto. Porque ya estamos en Spotify. Todavía no nos censuran. Espero que no nos censuren pronto. Se ve que no oyeron los programas. Pero sí, fue así. Mira otro podcast. Ahí habla de cuentitos. Sí, es de niños conos. Ah, sí, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que, honestamente, en el momento que tú tergiversas a un personaje como Darkseid, lo haces Baby Darkseid, y lo pones como miembro de una Justice League, que ya lo hizo inclusive X-Men primero, con este Apocalypse. Ah, sí. O sea, güey, dices, what the funk. O sea, por si creen que hizo algo original. No, ya, que también se plagió. Prácticamente es lo que dejó Jones. El de Darkseid. Hay que ser sinceros. No es culpa de esto de... lo ignoras, lo mandas a Apocalypse. Lo haces crecer, por amor de Dios. Son dioses. Ajá. Es lo que dicen ahí por el canal del Pornhub. Hazlo crecer. No, es lo mismo que me dicen, no, este es un dios, yo lo sé. Ya me censuraron, sí, exactamente, carnalito, ya no fui yo. Spotify. Sí, no fui yo. Pero bueno, honestamente, si pueden alejarse del Justice League, háganlo. Por su sanidad mental, por sus 3 neuronas funcionales que todavía les quedan, si les quedan, huyan de eso. Ajá. Y bueno, de esa manera nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en el Stripando, único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como el ser ese estúpido planeta y ese tu programa. Nosotros nos vamos... Como True Survivors. Con el Hoff, vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No ando cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje y tú disfrutaste desde el principio en el bloque anterior. En esta ocasión vamos a seguir hablando de... No sé si ya la vieron, ustedes que nos escuchan, yo espero que sí, porque honestamente es la cosa más divertida que he visto en el cine en mucho tiempo después de Rampage. Porque claro, el lobo vuela. O sea, güey, está teniendo... Hace mucho tiempo, o sea, hace 3 meses. Sí, exactamente, exactamente. Y te voy a decir una cosa, porque una película que me divirtió a mí mucho del universo Marvel fue Black Panther. Es muy divertida. No, con todo y que tiene esa onda... Pero no es tan comedia, esta sí es más comedia, ¿no? Esta todavía es una comedia, así. Pero no deja de ser una película de superhéroes bien hecha. Estás recto. Aparte tiene muy chido la relación del padre y la hija, que es lo que explota muy bien, ¿no? Digo, sí. Un divorcio civilizado, o sea, cosas bien, bien planteadas. ¿Cuál divorcio? Pues está la mamá, está el papá, el padrastro siempre llega y abraza. Sí, abraza, sí, no, plan, el policía. A mí se me hace que es medio mayativo. Sí, ay, mira, ¿cómo se llamó después del final? Sí. De la... así, ¿cómo es se... una estrategia de, mira, te voy a devolver a tu hija y la cuidamos los dos. Básicamente, no, se me hace así como que, ¿cómo se llama ese insecto? Ah, mayate, ¿verdad, güey? Ah, ok, ya entendí tantas cosas. Tiene, como siempre, hay que reconocer que todas las películas de superhéroes, últimas fechas, tiene un gran cast. Regresa todo el cast de la primera película, con la gran adición de la hermosísima Michelle Pfeiffer, que tiene 63 años y sigue estando impresionantemente hermosa esa mujer. Y aparte es una gran actriz. Es correcto. Un papel, honestamente, muy breve. Muy breve, ¿eh? Tan breve como el universo cuántico. Rampa. Eso es para... ¿Cómo se llama? Investigaciones paralelas de riesgo existencial. Escúchenos, ahí hablamos de esto. ¿Investigación de Bumburi, no? No, es muy breve. Eso es como la del breve espacio, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tro? Mijangas. El breve espacio también la cantaba Mijares, ¿no? No, pero es de Pablo Milanés, güey. Sí, es de Pablo Milanés. Sí, claro. Mijangas, ¿qué, güey? La canta, güey. Hay que ser sincero. Soldado del amor. Sí, güey, no manches. Exactamente. Es como la chica del bikini azul, güey. No puedes dársela a otro güey. Y además creo que ni ese güey se la dio, pero bueno, el mundo de todo esto. Ah, no, sí, era Mariana, ¿no? Pero igual. Uno loco y el otro también cantaba, güey. Pero bueno, aquí una de las cosas que me llama mucho la atención es que en realidad esta película no tiene un villano como tal. No hay un villano. No hay villano. Es una pobre alma descarriada. Es alguien que está buscando sobrevivir, punto. Sí, y en realidad... No, eso yo creo que El villano podríamos ponerlo como el clásico tipo corporativo que podría haber sido enemigo de Tony Stark. ¿Estás de acuerdo? Es correcto, tiene toda la fachada. Originalmente. Ajá. Entonces, son de esas cosas que dices, no hay malo de Malolandia, no hay villano con poderes, porque el alma en desgracia que trata de salvarse era un alma que iba arrastrando cadenas, hay que condena. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Exactamente, el extraño retorno de la rana sin saltar. Pero... bien hecho, el traje bien hecho, los efectos bien hechos. Está muy chido, ¿eh? Ajá. Obviamente, hablan de muchas cuestiones cuánticas, que si ustedes escucharan Riesgo Existencial, Investigaciones Paralelas, dirían, nada de esa película es cierto. Pero está tan bien manejado, está tan curiosamente pseudo bien aplicado. Scott lo dice muy bien, solamente le agregan cuántico a todo, ¿verdad? No nos oigan, entonces, si piensan así, no, nosotros casi no usamos esa palabra. Pero bueno, la onda de todo esto es que vemos a todos los personajes que de una u otra manera hubiéramos querido ver en Avengers, no sé, o en la primera película, entre ellos a Perry White, Morpheus Black Goliath. Sí, el nombre es Black Goliath, no me vengan con sus tarugadas de... ¡Ay, es el ¿cómo se llama? Goliath. Es el Goliath alternativo, no, es el Black Goliath. De hecho, ¿no? Sí es el Goliath alternativo. No, pues también fue Clint Barton fue el Goliath alternativo. Es correcto. De hecho, es Goliath 3, 2. No, este es el 2, Goliath. No, Goliath 2 es este Clint Barton, sí. Y el 3 es este. Foster, ¿no? Bill Foster. Bill Foster. Sí, es el gato del... ¿Y no es antes de Clint? ¿De Clint? No, no, no, porque él es el ayudante del laboratorio de Hank, pero por años. Pero no, no... Es que no es Goliath, es Bill Goliath. Es Black Goliath, exactamente. Es correcto. Es como Power Man, que después se vuelve Atlas, el villano, que se estaba peleando con Lucas Cage. Es correcto, el nombre del villano es Goliath, también. Sí. Y después lo convierten en Atlas. Después Power Man, es Power Man, Goliath y Atlas. Es Power Man, tienes toda la razón. Y de hecho el traje era muy parecido al de Goliath. Ajá, pero en café amarillo, muy raro el trajecillo. Sí, en tonos ocres, como tipo wolverinesco. Ándale, una onda así por el estilo. Entonces así como que ñe, pero dices, güey, habla del proyecto Goliath. Eso está muy chido. Te pone a Bill Foster diciendo, yo la tengo más grande, no es cierto, la mía es más grande y bueno, está chido. Tiene grandes efectos especiales, muy muy buenos efectos especiales, pero lo que sí hay que reconocer de ida y de regreso, la película se la lleva Luis. O sea, cada vez que sale ese maldito latino, es la cosa más impresionante. Pusieron un meme del Doctor Strange con todos los cholos. Ah, sí. O sea, güey, lo más chingón es que hubieran hecho, que hagan una escena del Doctor Strange con Luis y sus cholos, güey. No, es algo que debería ser en todas las películas. Insisto. Luis explicando cómo Doctor Strange derrotó a Dormammu, por favor. Güey, estaría genial. Estaría de poca abuela. ¡And Dormammu again! ¡And then she said! Es que está genial. No, pero ahora dilo completo, güey. No te quedes en el No. A ver. Los Dormammu. A ver, no le saque, güey. No le saque. I came to bargain. Bueno, ahora sí, retomando lo que es la película, yo creo que está muy bien armada. Retoma donde se quedó la primera película con un Scott Lang impresionado en arresto domiciliario. Como bien lo comentamos, está todo lo que es la cuestión de la convivencia familiar, la ex esposa, con el policía, con la hija. Que el policía, para quien no se acuerde o no lo ligue, es una serie que yo lo recomendé en su momento y es uno de los personajes olvidados, que es James Woo o Jimmy Woo, que es el de Agents of Atlas, sí, que es la serie que sale con el gorila y con todos estos, con Venus, y todos son los, teóricamente, los Avengers del 59, creo que sí, que es por Atlas. Sí. 59-58, no me acuerdo. ¿Es su fake Silver Age? ¿Es su fake Golden Age? No, el Silver Age. Tal cual es el Silver Age. Es correcto, pero esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, los Agents of Atlas. Sí. Vemos nuevamente, como bien lo comentaste, la relación entre Hank Pym y Janet y Hope Van Dyne en búsqueda de Janet Van Dyne. Está muy cagado. Aquí sí les valió madre, perdón, carnalito, dividir el aspecto. No se metieron en el problema de Robin. O sea, ¿qué pasaría si tratan de explicar tanto Robin en Batman? Aquí dijeron, ¿sabes qué? Estos son los originales. Me vale madre que se enojen los fans de los Avengers. no son Janet. Los y tres no... güeyes que los conocí. Sí, básicamente. Así de gacho como se oye, efectivamente, porque hay que ser sinceros, seguramente Navy no había oído de ellos. Ay, Navy no ha oído ni siquiera del tío Ben, güey, y ya es mucho decir. Efectivamente, entonces esa es la idea, agarran y dicen, son, estos son los Gold. A mí me interesa Scott Lang. Y voy a invitar a Hop Van Dyne, que ya existe, como tal, ¿no? Sí, pero salió después de la película, güey. No, sí, claro, por supuesto. Es la hija perdida de María Trovaya. Exactamente. Que cuando estaba cabechona, ha de haber gestado. Desde que es cabechona el mariquete, no vino, ¿verdad, güey? Por ahí estaba, se escondió. Para eso me gustaba. Pero bueno, entonces, como dices, me parece la manera correcta de no meterse en complicaciones. Separar generaciones y cada uno tiene lo a aportar. Porque lo más cagado es, Scott Lang no es un genio. No, la genio es un ladrón, tal cual. Hope es una mezcla. Es genio y es ladrona. Y en cambio, el papá y la mamá son científicos. Se los voy a poner así de fácil. Hope Van Dyne es una verdadera feminista. No una feminazi, es una feminista. Es correcto. ¿Por qué? Porque ella es lo suficientemente efectiva para hacer todo sola. Sin embargo, sabe en qué momento debe actuar en equipo sin tratar de suprimir ni suplantar. In your faces, bitches, he dicho. Y ese es un fragmento de mi libro, Cómo ser un éxito para las mujeres. Pero bueno, vemos también cómo, que ya lo habían puesto en la primera película, nos lo habían comentado nada más, ¿no? Cómo desaparece, cómo salía, muere. Pero no mostraban quién estaba bajo la máscara. Ajá, no, y aparte dicen, muere Janet Van Dyne, ¿no? En el momento que se reduce tanto para evitar el misil y bla, bla, bla. Acá ya no, acá ya vemos que ya sí es una onda cómico-cuántica musical. Ajá. Qué chido que explotan otro universo. Entonces, en ese aspecto, está padre que está de moda, o sea, lo primero que baja son a los tardígrados, ¿no? Que están de moda en Star Trek, sí, están de moda en todos lados, sí. Y se ve muy fregón, y después dices, ay, qué raro, con tardígrados, de repente ves que se sigue achicando y dices, ah, ya entendí, sí, y entra una onda tipo Strange, pero del otro lado, ¿no? Una es cósmica, macrocósmica, y esta es microcósmica, cuántico-cósmica, que curiosamente muchos lo conocemos como el microuniverso, nada más que aquí les gustó la palabra cuántico. Es correcto. Por eso tienes que escuchar Riesgo Existencial, Investigaciones Paralelas, para que sepas de qué estamos hablando. No nada de que, ay, te vendo la medicina cuántica, eso no existe, güey. Bueno, rápido. ¿No? ¿La devuelvo? Aplicando el principio cuántico de incertidumbre, puede vender una medicina que te va a curar y en el momento que la obtienes ya no te cura. Es lo único cuántico que tiene, güey. Ah, es lo único. O sea, ese se llama principio de incertidumbre. Ajá, así de rápido. Eso no lo puedes hablar con Dan. De hecho, lo hablamos en Riesgo Existencial. Lo van a correr, güey. No lo van a correr. De changarro, güey. Pues espero que corra a su co-conductor y me integre a mí más, porque me divierte mucho hablar de esas cosas. Pero bueno, la onda de todo esto es que aquí ya vemos realmente lo que pasa con Janet Van Dyne. Vemos la consecuencia de todos los experimentos. Los dan de Jim, y es muy interesante desde la película anterior. Es que uh-huh. Eso sí. Sí, o sea, sí. Está bien estructurado, ya lo tenían pensado. Aparte vemos las consecuencias de los experimentos de Hank Pym y del competidor de Hank Pym. Logran mostrar ese lado medio truculento de Pym sin llegar a los extremos del cómic. Eso es interesante porque te muestran que sí era héroe, pero tenía su lado gandalla. Sí. Bill lo dice de manera muy interesante. Es un maldito ególatra. Sí, pero no es un golpe a mujeres. Que eso es muy chido. Y creo que no lo van a mencionar jamás mente en una película de comedia dirigida para un target. Creo que por ahí viene los Marvelivers que se ofenden. Lang, el estelar a Pym. Sí, porque los Marvelivers son de mente frágil, ¿no, güey? Canalito, y tienes toda la razón. No le puedes achacar cosas que podrían sacar algún villano. Algún villano. Algún villano de la internet, carnalito, sí. Que para empezar a chingar a los personajes de la película. Sí. Lean mi breve reseña sobre quién es Ant-Man en altafidelidadmagazine.com.mx. Ahí les platico eso. Y eventualmente vamos a cambiar el nombre del programa de Shameless Plug Show, güey. Pero bueno, tú no quieres anunciar nada, carnal. ¿Alguna construcción? Déjame trabajar. No quieres hablar de Plaza Neymar o algo así por el estilo, güey. Carnalito, después con más calma. Ok. Pero bueno, entonces aquí vemos las consecuencias, vemos cómo una niña es la que resulta víctima de la competencia entre cuestión de tecnología, porque recordemos, si no la han visto, Shemon Yu ya es una semana, ya no, esto dos es... Dos semanas. Y la queda, de hecho, no ha sido un gran éxito en México. No he visto la taquilla, pero ya la vi en muy pocos cines. Ayer la fui a ver. De hecho, ya no había en muchos, o sea, ya había dos o tres. Es que no está doblada. ¿Y si en mi casa no leo? pues aquí en el cine tampoco. Al fin y al cabo me la va a traducir el Navy. No, si le van a entender nada, güey, pero bueno. Entonces, vemos esta competencia, vemos cómo la el proceso de desintegración molecular de una chica con un... El traje está muy pimper. Hay que aclarar que The Ghost en los cómics es hombre. Es hombre. Uh-huh. Ah, claro. Aquí es una niña que está a Sabritas. Pero no, por muy guapa, unos sí, ojazos, pero sale Evangeline Lilly, güey. Es que Evangeline Lilly tiene un cuteness muy cañón. Cuteness, ojo, no es el... No es una... No, te corrijo, antes de que termines. Es bonita. Tiene un mamines impresionante. Es correcto, pero es netamente bonita. Es... O sea, no es gorgeous. Ella no es una gorgeous como no, tal. No, no es Scarlett Johansson. Es correcto, eso voy. Déjame quedar con la duda. ¿El papá de la chava no es el nombre del Ghost original? Sí. Sí. Digo, siempre... Es algo que me agrada de todas esas películas, que de una u otra manera tratan de integrar toda la... No te azotes, ¿no? Mitología. Exacto. Algún día encontrarán las historias de secuencial y entenderán por qué. Siempre tratan de incorporar todos los nombres de todas las historias, de todos los villanos, aunque no los veamos, que está como el Barón Chemo, que sale en Avengers, en lo que era de Ultron, ¿no? No. ¿En Civil War? No sabe Civil War. Ah, sí, cierto, sí que es el que se va y saca al... Von Stryker es el que sale en Ultron. Es correcto. Siempre hay un villano, o sea, el nombre de un villano original, aunque no sea la representación física que esperamos del villano. Hasta la Antorcha Humana salió en la primera del Capitán América. La Antorcha Humana, sí, cierto, es cierto, entras a la exhibición y lo primero que ves al centro es la... Es tal cual la escena de Marvels. Sí, tal sí. cual. Así abre Marvels, si se acuerdan, es una feria científica en la que está ahí y sucede el de... ¡Entró aire! ¡La madre se está quemando esta mierda! Ajá, sí que es... digo, yo me estaba patinando, honestamente sí me estaba patinando cuando vi... De entrada la de First Avenger, Captain America, First Avenger, se me hace una muy buena película. Sí, lo estoy diciendo yo. El Capitán América... First Avenger es una muy buena película. Y la mejor película de Marvel, de cómics, sigue siendo Winter Soldier. Háganle como quieran. Ajá. Pero, retomando lo que es Hank Pym, la personalidad de Hank Pym es buena. Se ve que sí sufre un daño psicológico a raíz de estar reduciendo y aumentando su tamaño. Ajá. También, obviamente, se ve un poco semi-cuasi desquiciado por la cuestión de la desaparición de su esposa. Porque él sabe que no está muerta, él tiene la certeza de que está en el universo cuántico. Que obviamente al final de la película anterior, en el momento en que ve que Scott alcanza a entrar a ese espacio cuántico, es así como que, güey, sí, tiene, si ese güey ya pudo, mi vieja está ahí. Y si mi vieja fuera Michelle Pfeiffer, yo también estaría igual. La encuentro donde sea. Pero bueno, vemos también, no la vemos en pantalla, pero la vemos de la manera más cómica, la separación entre Hope Van Dyne y Scott Lang. Está muy cagada, porque aparte es el de... Lo hace Luis. So, screw you, man. That's what I said. O sea, güey, está genial. Pero aparte es lo chido, es lo que pasaría. Cualquier pareja que sabe que se va de juerga con sus amigos a Europa y no la invitaron, te corta. No regreses. No regreses. Va a rayar paredes con el Capitán América. Ah, pero ya le dices cap. Ay, está tan bien hecho eso y tan sutil. Sí, para mí me encanta el... Bueno, es que yo sé que si hubiera sido tú, no me hubieran atrapado. Eso nunca lo sabremos, ¿verdad? No, bueno, le dice, al contrario, le dices, si hubiera sido conmigo, jamás te hubieran agarrado. Ajá. Dices, güey, y aparte le dice, tal cual le deja ver el de, pues sí, porque no me invitas. Y dices, es que no sabía si ibas a venir. Con cara de, este pendejo. Y dice, compartiendo entrenamiento y otras cosas. Güey, o sea, está muy... Esa relación se me hace genial. Cuando está todo madreado, a ver qué te diría el capa ahorita. Sí, exactamente. Debo de decir. Sí, está bien bitch. La de Wasp está bien bitch. Es que es lo padre. La personalidad está muy bien puesta. Que no es la de Janet Van Dyne, ¿eh? No. Que cabe mencionarlo y eso es importante mencionarlo. Está padre. Mira, Janet Van Dyne también, en la época que creció estado, sí está estereotipada. No, la es una mujer diseñadora de bodas. No, originalmente Janet Van Dyne era una mujer que sabía cuál era su lugar. Detrás de un hombre y en la cocina. Así se manejaban las cosas. Sí, como no, escondido debajo de la cocina para que no le dieran más madrazos, güey. Para que no. Eso le pasa por no traer los sándwiches a tiempo, güey. En realidad, por eso se volvió loco Hank Pym. Y mis sándwiches, vieja. Esa es la explicación jamás mente vista. Así está, papi. Pero yo le vengo a revelar la verdad, perros. Es correcto. Y Ghost no es un villano tan viejo, ¿eh? No. Ghost es del 87, o sea, realmente no es tan... Sí, no es tan clásico. Clásico, exactamente. Pero es muy interesante porque también, obviamente, contra Iron Man es muy interesante. Es un intangible que pasaría, ¿no? Intangibles famosos está primero uno, pero como villano también, ¿te acuerdas del Red Ghost? Sí. Con los Fantastic Four y los Super Simios. Sí, sí, sí. Iván Krakow. Se quedó igual el Wookiee, pero mira, el Red Ghost es un pinche calvito, güey. Déjanos el Follicle Challenge. Follicle Challenge, me gusta la palabra. Pero, que tiene cuatro super simios y que tienen los poderes que atacan a los cuatro fantásticos. Uno es super fuerte, otro es invisible, otro tiene magnetismo. En lugar de fuego tiene magnetismo. Y uno es super fuerza, si me acuerdo. Es correcto. No es cierto, el gorila. Y gorila como bueno, evidentemente. Pero en pecho al macho alfa, sí, a huevo. Iván Krakow es el paralelo de la carrera espacial, pero del lado ruso. Y entonces él va, pero con sus cuatro simios, y de milagro no fue una perra laica, pero tal cual va en el espacio y son bombardeados. Son bombardeados por rayos cósmicos y sufren los poderes también. O sea, es la emulación, pero del lado camarada tovarish. Pero traían a Wanda también. Porque lo encontraron en internet. Pero bueno, ahí estamos para acá la referencia, ya le van a entender, güey. Otra cosa que también me agrada es que sí te manejan como lo hace el... En esta ocasión sí es Hank Pym en los cómics. Cuando crece mucho, pierde oxígeno y sí le afecta neuronalmente. Es otro de los resultados, por eso Foster deja de ser Black Goliath. Que digo, a mí una de las cosas que me hubiera encantado ver, aunque sea así de prop, de puro geek candy, el traje del Black Goliath colgado. Es lo más pinche que van a ver después del de Clint Barton. El de Clint es más pinche, honestamente. Pero está muy feo. Sí, se vale. Porque tres shorts, ¿no? Si me acuerdo. No, hay uno que tuvo, ¿no? El de Clint es pantalón. El pantalón. Era como. No, ese era cuando vuelve a ser. Ah, qué pantorrillas. No, es ese es cuando vuelve a ser arquero. Cuando vuelve a traer flechas, que está en un circo, que se va con el circo. Sí, ah, sí, ese sí está pinchete, sí, pero de, no. De emperatriz. No, acá sí. el primero es. Podría ser bien un legionario. No. Podría ser un Guardian of the Galaxy de los originales. Menciono. No voy a hacer la mención obligada. No voy a caer en nunca mente. La Legión con dignidad, por eso tenemos a Saturn Girl en Doomsday Clock. Ahí está la verdadera mención obligada. Bien, pero aquí lo chido, el primer traje de Goliath que usa Clint Barton es el pantalón azul con las botas bucaneras azules, una onda a los hombros muy puñalesca con la máscara. Según yo, la versión de Goliath es la azul con amarillo, ¿no? No, es rojo con azul. No, porque esa es la de Ant-Man, ¿no? Estamos hablando de la de Hank Pym, ¿no? Yo estoy hablando de la Clint Barton. Ah, sí. ¿No? Que es acá, que trae mucho pecho, todo lampiñesco, así como ustedes, bola de wangos. Pero sin la lonja que se cargan ustedes, güeyes. Ajá. Porque obviamente es superhéroe. El segundo traje de... Bueno, más adelante, porque recordemos que Clint dura mucho tiempo como Goliath. Este que tiene es rojo con azul. Sí, que realmente este es el traje que casi no, se... No, está mal coloreado. Pero este traje es el que se roba Power Man. No, prácticamente. Sí es muy similar, ¿no? Según no, yo. No, es como el de Hank Pym, como el que estabas mencionando. El de cuando está el Cookie Quartet. El que tú dices es el del Cookie Quartet. Que es el... Este es el que dices, el primero, ¿no? Que es con rojo y azul. No, hay uno antes de este que es muy parecido, que es todo en azul. Okay. Ajá. Que de hecho es ahí es donde en esa historia nos enteramos que Clint Barton tiene un hermano que trabajaba para la mafia. Que de hecho trabaja para Egghead. Ajá. Que ya no trabaja en ninguna convención. Pero bueno, la onda de todo esto es que honestamente, insisto, es una película muy inclusiva porque, insisto, vemos a un personaje que realmente es feminista, insisto. No vemos a ningún villano guajaja como tal. Ajá, nada más vemos una guerra tecnológica. Vemos el mejor cast cómico que se pueden imaginar en cualquier película. Si no lo ponen con Strange o en ninguna otra película, Luis debería tener su propia película. Sí. No, es como no cometan el error. Deberían de ponerlo como Stinger. Si pusieron al idiota de Coulson, güey, que pongan ese güey, está mejor. Que narre al final, que dé el resumen de la película. Que el Stinger es un buen Stinger, curiosamente, o sea, un after credits interesante. No, el segundo es una basura, ya ni acaso, la verdad es como para y volverán por más, porque este güey es como el niño que se pierde en las tiendas. Y siempre queda atrapado y lo tienen que ir a rescatar. Y hablando de todo eso, y antes de acabar el bloque, te voy a decir una cosa. Honestamente, banda... Creo que bien toca la batería. Sí, creo que poca madre, güey. Honestamente, banda, cuando vayan a ver películas con sus amigos a las premiers, si no van a poder controlar sus tres neuronas funcionales y se la van a pasar diciendo estupideces, es como que, oh, este final no lo veía venir, oh, me han quedado más dudas que respuestas porque no me encaja esto con Infinity War, oh, es que me han roto el corazón, váyanse mucho al carajo, no vayan al cine. Es que espérense que lo saque Televisa. Que no hablen, güey. Punto. Está más bien cumplido, es el segundo. O sea, no hablen, neta, no hablen. Si ustedes creen que quedan como gente cool, ese es el primero. Si ustedes creen que quedan como gente cool, no. Quedan como una partida de imbéciles. Así de rápido. Y la segunda, cuando vayan a esas funciones, báñense. No lleguen gediendo. Así no me importa que sea a las 12 de la noche, les da tiempo suficiente. Güey, no vayan al cine. Eso sí. No vayan. O sea, si van a estar así en ese plan, neta, no vayan. Ya bastante mala imagen tenemos los ñoños, como para que lleguen ustedes y la refuercen. Y con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Como ser ese estúpido planeta, ese maldito programa, por si no se habían dado cuenta. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta el único podcast políticamente incorrecto, como de ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y sí, seguimos siendo dos de los, bueno, tres de los cuatro miembros que por lo regular te introduzco en cada programa y en cada bloque. Pero, bueno, ya en el primer bloque estuvimos hablando de lo mala que es la Justice League de Snyder. La segunda, en el segundo bloque estuvimos hablando de Ant-Man. Y en el tercero, ¿qué hay interesante en el Marvel Universe hoy en día? Mira, fíjate que sale muy interesante. Viene el número. Fíjate que es parte de mi recomendación. El Spider-Man. Viene el reboot ya con el nuevo escritor, que es Nick Spencer. Y un dibujo que está muy fregón, que es de Ryan Oatley. Y la verdad, el número, que hasta mi carnalito Amra acaba de recomendar, está muy fregón, el nuevo número de Amazing Spider-Man. Yo creo que es un muy buen punto de partida, que no importa si lo leías o no, si estás enojado con la vida, con lo que hizo Slott, si no lo lees desde que era la época del clon, es un muy buen número, un buen jump point. Sí, como point. Sí, la verdad. Y aparte, la verdad, el dibujo de Ryan Oatley está muy chingón, debo decirlo. Está muy padre. Sí, está muy fregón, ¿no? Pero en general dibuja un muy bonito Spider-Man, la verdad. Tiene mucho estilo este cuate. Mira, en el momento en que aparece Spider-Man en la primera página, spoiler, con el traje negro, ya me ganaste, güey. Sí. O sea, ya, sí, güey. Ya, la hiciste. Y aparte con Mary Jane, güey. Entonces ahí ya, en ese aspecto, te da una apertura muy interesante. Entonces, la verdad, muy buen número, no les quiero spoilear nada, chamacos, porque acaba de salir apenas el miércoles, y está muy chinguetas, la verdad. Ahora, aquí hay una cosa que cabe mencionar, y lo dijo el mismísimo Slott, y lo puso en Facebook, es la onda de que Slott ya no está involucrado, pero todo lo que van a hacer ahorita parte de un plot que Slott nunca desarrolló. Se quedó como idea, platicando con el editor, le dijo, oye, güey, ¿Tú qué crees que podría seguir? Sí, mira, yo tengo esta idea, pero ya es onda del escritor. Lo leyeron y dice, oye, güey, está muy chido y puedo derivar en esas otras ideas. Y hubo un vaivén, un toma y daca. No, eso es muy violento. Una agradable conversación, un intercambio de ideas. Exactamente, un como summit. Es correcto. Del equipo. Y entonces el nuevo escritor decide tomar partes del plot de Slott. Y ojo, cuando se atoraba en algunas partes de la historia, le llegó a preguntar a Slott, ¿tú cómo lo resolverías? Obviamente, al momento que le llega la historia, Slott dice, oye, güey, ¿cómo ves esto? Dice, pues eso ya no es mi pedo, güey. Pues eso ya son del nuevo escritor, pero me agrada cómo lo está. Dice, y si necesita, para no salirse de continuidad, necesita que yo le diga algo, con toda confianza, que vaya, no, que me pide parte de sus utilidades. Exactamente. Y ocupar con él, no. Entonces, todavía, aunque no de una manera activa, sí hay una verdadera participación. Bueno, hay contribuciones, que es la palabra. Hay contribuciones por parte de Dan Slott en Spider-Man. ¿Cómo qué? Como plotter. A ver, chécalo, carnalito. Según yo, no. Si aparece como plotter, está muy chido y muy pinche. Muy chido porque pues le dan reconocimiento por la historia, pero muy pinche porque pues le quitan mérito al escritor, ¿no, güey? Sí, no creería. Y sobre todo anunciando su salida sería ilógico. Es Nick Spencer, tal cual. el premio que obtuvo a pesar del infame Secret Empire, que el cual fue difamado, pero es muy buen escritor. ¿Se nota le metió mano el editor a ese final? Es un gran problema. Yo creo que ahí se hubieran amarrado los tanates y tan sencillo, pues oye, no está en control de mis funciones. Ah, no, voy a utilizar otro porque ya la salida fácil, ¿no? Como siempre. ¿Qué, ¿dónde están los créditos? Excelente. A ver, ¿cómo van? No aparece Slot. ¿No aparece Slot? Okay. No. No, pues qué bueno, porque entonces significa que en realidad nada más sabes que es Basely Loose. No, Loosely Based, ¿así? Loosely Based. Loosely Based en las ideas de Slot. Y a todo lo demás sí se lo avienta, obviamente, Nick Spencer. Que ojo. El que yo haya criticado a Nick Spencer con su onda netamente social es porque yo sigo siendo de la idea que los cómics no importa el título, sea ya sea Superman, Captain America. Porque era de agenda, ¿no? ¿Quieres que no traiga agenda? Era de agenda. Los cómics no deben ser de agenda ni social ni política. Al final del día, sí, tú tienes debes punto de exponer vista, los puntos de vista. Pero no te debes de clavar. Es muy diferente hacer una gran crítica social, que en el momento, y curiosamente, era algo que le pegaba a Green Lantern cuando lo hacía Denis O'Neill. Pero la gran diferencia es que Denis O'Neill, con toda su agenda política, metía alienígenas, metía cosas realmente fantasiosas, no se clavaba tanto. Y al final decía, ah, pues una huelga en las minas. Pues sí, güey, pero nadie va a leer este pinche cómic. Por eso hacían esas historias. Acá la diferencia es de que, güey, trae agenda política, hay que leerlo, hay que ir tras él. Yo lo único que le alabé a Spencer en su momento con Capitán América es que tiraba parejo. Uh-huh. O sea, evidentemente se cargaba más para contra los republicanos, pero sí les daba duro, sabroso a todos, ¿eh? Uh-huh. O sea, sí, no le decía, pues también la está regando en ese aspecto. Acuérdate que en un punto traía los dos cómics y en uno atacaba a un lado porque con el Capi, con Falcon, traía una tendencia y con el otro se veía el otro ala como tal. Entonces estaba interesante el experimento, obviamente se clavó demasiado. Sí, obviamente. Esa es una de las cosas que a mí en algún momento ya no me agradan tanto en los cómics, ¿no? Porque sí está padre eso, digo, de hecho, como lo mencionamos en el primer bloque, gracias. Hablando de la Justice League, sí había una agenda política por parte de Grant Morrison en el momento de que hay que reconstruir la Tierra y es que hay que ponerle más atención y es que ve lo que los White Martians hicieron, que es en pro de la humanidad. Y al final Grant Morrison dice, no, ¿sabes qué? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente se vuelve nuestros peleles. Ajá. Creo que es algo que sí se vio muy de la mano, de que no, es que me estás diciendo que porque soy negro no puedo ser el Captain America. No, en realidad te digo que no puedo ser el Captain America no porque seas negro, es porque tú ya eres un personaje bien definido, que es muy diferente a lo que era Bucky. Recordemos que Bucky, cuando asume el manto del Captain America, que es el Winter Soldier, nadie se acordaba de él, güey. Ajá, o sea, ¿cuántos años estuvo muerto Bucky? Bueno, que sí, regresaba cada 10, cada 4 años. ¡Ay, la historia de Bucky! Siempre estuvo presente en el corazoncito del Cap. Y no nada más en el corazoncito. También en sus sueños. No, güey, traía el brazo de Bucky. Traía souvenir, güey. A mí no me engañan. ¿Cómo no? O sea, güey, que no. Güey, traía souvenir. Ajá. No el de metal, pero pues era el día de veras, güey. O sea, tenía más valor sentimental. Por eso no lo olvidaba, ¿verdad? Así como que mira, con todo y buqué. Pero bueno, digo, entonces son de esas cosas que honestamente espero yo que Spencer no haga en Spider-Man. Uno de los errores, corríjame si estoy mal o su opinión varía, para entonces editarla y que no aparezca. No, no, que te toca a ti editar, ¿verdad, güey? Pues ahí decí el video, güey. Sí, a ver si es cierto. Pinche bichi. Sí. No le digas pinche bicho. Tampoco, güey. No, es Wookie, no bicho. Pero bueno, digo, es Dan Slott, para mí uno de los errores que comete es por hacer algo diferente con Peter Parker, le roba un poco de la esencia o el Parker Lock, que se le llama, ¿no? No estoy hablando de Superior Spider-Man. Aunque al final lo vuelve a dejar al final como debe ser, ¿no? Yo no estoy hablando de Superior, ¿no? No, pero él aplica tal cual, deja los juguetes donde los encontró, ¿no? Sí, pero estás hablando de cuánto tiempo. Muchos años. Güey. Sí se pierde un poco porque inicia con The Big Time. Ajá. Y ahí está presente muy bien de Parker Locke. Y de repente es como después de Superior es cuando se le olvida esa parte, porque ya es rico, tiene la mega empresa. Que de todos modos, el Baxter Building, güey. De repente sí se acuerda como que no puede ir también, es Peter Parker. Uh-huh. Pero sí ya es como, ay, sí tiene que. Ya no se siente natural como al principio de su rol. Y es una de las cosas, por ejemplo, cuando está en Big Time, que está en la empresa de tecnología y que es así considerado como el gran megagen y todo el rollo, siento que pierde un poquito de la esencia de... ¿Por qué? Porque estabas viendo a un Spider-Man, no un Spider-Man, a un Peter Parker, en donde ahora sí que sus sueños se están volviendo realidad. Si me hubieras dicho, ay, güey, es como consecuencia del Beyonder, una onda así por el estilo, va... Spider Island se me hizo a little bit too fucking much. Me gusta más lo de los guerreros del multiverso. ¿Cómo se llaman? ¿Los Spider Webs? ¿O cómo se llaman todos esos güeyes? Los Web Warriors, ¿no? Ajá. Los Web Warriors te la compro todavía un poquito más, porque tienes un concepto interesante. Pero el Big Time ya siento yo que es too fucking much. O sea, ese Spider Island, way too fucking much. Y el I'm a Billionaire, go fuck yourself. No sé, pero a mí se me hizo entretenido, la verdad. Los conceptos. Que ya una vez que estás en el concepto, lo empiezas a leer y dices, ah, mira, esta madre tiene sentido. Ah, mira, esta madre no va tan mal. Dices, ah, ok, ya no me molesta tanto. Ajá. O lo puedo leer y no ofende mi infancia, güey, ¿no? No destruye mis recuerdos de niño. Y como dices, al final del día, sí termina regresando los juguetes al arenero, güey, ¿no? Es correcto. Y sabes que hace muy buen punto de partido, la neta, Tú ves el número uno y quieras que no, aparece todo lo que quieres ver en Spider-Man. ¿De qué número uno estás hablando? ¿De este? De Spider-Man. Es el número, el Amazing número uno, otra vez. Otra vez. Vendría siendo como el 802. Efectivamente, que es el primero que ya sin slots, como tal. Efectivamente, trae la numeración, es el 802. Uh-huh. Pero, ¿por qué ves tanto? Porque hay un villano atrás de todo que... No quiero quemarles, pero sí un poco de cultura. ¿Sicilio? Ya la jodiste, carnalito. Y no lo he leído. Iba a decir tal cual que como inicia Daredevil en su época. Entonces está muy interesante. Por eso ves tanto mal viaje y tanta cosa tan interesante. O sea, pero sale Tía May, quieres a Mary Jane. Sale Mary Jane. El traje negro. Sale el traje negro. Sale Doctor Octopus. Sale... quien quieras. O sea, la verdad es... Salen los Avengers. Es correcto. Entonces realmente es un... una playa de personajes. Güey. Sale Fisk. O sea, realmente hizo mucho en un número uno. Yo creo que vale la pena que le echen un ojo. Si a ustedes no les gustó lo de Slot, porque... No les voy a repetir el nombre del villano, porque yo sé que son muy idiotas y se les va a olvidar. Pero es un misterio, güey. Pensé que no fui yo, Farmer Believer. Nunca lo hubiera visto venir. Estaba en una nube de humo llena de misterio y dramas. Pero mira, y ve la última página, carnalito, de una historia alterna, y ¿quién ves? ¡Ay, sale de Lizard! Ok, perdón, otro spoiler. Ups, perdón, ya les eché a perder Spider-Man 2 meses. ¡Oh, no van a poder dormir! Sus infancias han sido jodidas y fastidiadas. Si ustedes son de los que estuvieron enojados, yo creo que es otro punto. No puedes estar enojado, güey, te lo voy a poner de esta manera. Es que sí hay gente que es... No, Superior Spider-Man es una gran historia, güey. Que no deja de lado a Peter Parker. Sí se centra en Otto Octavius, pero Peter Parker nunca dejó de existir. Ajá. Y al final tuvo una excelente resolución. ¿Estás de acuerdo? Honestamente, el traje de Superior Spider-Man, a mí en lo personal, ajá, está mucho más chido que el original. Y fíjate, y aparte, acá hay algo bien chido, eso dilo tú. Te dejo que lo digas tú porque eres el Malverde. Mira, honestamente, qué chingón. Qué lástima que sea esto. De todos modos, estoy consciente que jamás se hubiera enterado. Pero por fin. Y si hubiera enterado, le hubiera valido madre. Le hubiera valido madre, efectivamente. Pero. No, eso sí peleo. ¿Sí? Sí. Por esto sí peleo. No por el barro. Pero sí quería. Eso sí. El reconocimiento que le dan en el número uno en el interior, en los créditos, a Steve Ditko como co-creador de Spider-Man, cosa que no se había visto. ¿Cuántos años lleva Spider-Man de vida? Bueno, de creación. 63. 63 años salió el Be Too Late, ¿no, güey? 63 más 50. 65, ¿no? No, menos, ¿no? A ver, ahorita, échale las matemáticas. 2018 menos 1963 me da huevo ahora. Sí, sí, pero según yo son 55. Sí, 55 años, ¿no? 65, 55. Oh, No, porque mira, si será 60 y 60 hubiera 55. Sido 55 años a Little Bit Too Late, ¿no? Ajá. Por desgracia. Se tardaron menos que con Finger. Qué triste. Sí. Pero tienes toda la razón, ¿eh? Y se tarda, pero se tardaron menos con Kirby. Ah, sí, bueno. Con Kirby fue menos, ¿no? Pues fue. Sí, había demandas. Sí, sí, ahí había abogados. Acá no, acá le vale más. No, nos hagamos mucho. Y también a Schuster, ¿no? Todavía, pero, ¿no, güey? Siguen con demandas, ¿no? No, no, no permiso. Ya, sí, ya es ya dan permiso. Permiso. Ya hay varo de por medio. Ya hay retribución. Bueno, pero a ellos sí les tocó en vida tanto a Schuster como a Siegel. Gracias a no, Neal Adams con no. La película Superman creado por estos dos. Sí, eso sí. Y de ahí empezó todo ese movimiento, que qué bueno que lo originaron, ¿eh? Porque sí está muy grande ahí. Lo malo es que hay idiotas que no saben dibujar piezas y traen Ferraris. Pero bueno. Pero pues, ahí está bien. Tenemos en todos sí, lados. Sí. O sea, no todo tiene que ser bueno o malo, pero definitivamente el crédito se le debe dar a quien honor merece. Punto, ¿no? Sí, totalmente. Eso siempre lo vamos a decir. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. Bueno, ya en vista de que ya oyeron cuál es Amazing Spider-Man, pero también si nah, no... Ese es un comentario, güey. Es como, va a estar como el Guki la semana pasada. Les vamos a platicar todo el número 50 de Batman. Y por cierto, se los voy a recomendar también. Mi Ronaldito está desilusionado por X-Men Gold. Porque una boda fraudulenta y todo. No, o sea, carnalito, neta, Amra, no se debe de casar Batman. Y a mí me encantó que te sorprendieron con la otra boda, que la verdad... Estaba más cantada, pero... Estaba cantada hace cuántos años. Puta, desde que salieron, güey. Desde los 90s, ¿no? 93, ¿no? Es correcto. Entonces, la neta, a mí no me afecta del todo. Y aparte es algo que... La boda de Gambit y Rogue... Sí se veía venir en miniseries y en todo. Honestamente, nada más era alargar y alargar y alargar, romper, regresar, desgastar la relación, ¿no? O sea, parecía que Claremont seguía escribiendo esa parte. Sí, güey, honestamente sí. Es correcto, creo que es una muy buena comparación y parece que Claremont seguía vivo ahí escribiendo estos dos personajes. Sí. Ahora, por la parte de Batman, honestamente, carnal Amra, ¿quieres un superhéroe de DC casado? Ahí está Superman, güey. A Superman sí lo puedes casar, a Batman no. O sea, no es porque yo sea fan ni así por el estilo. Ve la estructura del superhéroe. El mismo Capitán América es muy difícil de casar. Sí, porque es gay. Pero es correcto. No, pero lo puedes casar con Bucky, si quieres. Es curioso. De hecho, esa es mi otra recomendación. Que se case Capi con Bucky. No, Nick Spencer, en el nuevo número uno de Capitán América, en el cual está tratando de borrar todo lo de Hydra, y surge el nuevo movimiento en la Unión Soviética, pero con los mutantes que dicen, Hydra se acabó. ¿Y sabes quién es el mutante más cañón que sale ahí? Selene. ¿Y Selene? ¿Magnito? No, pero Selene está muy cañón, o sea, realmente lo dice. Selene tipo, no había muerto, güey. Es una external. Es la mutante más vieja, probablemente, que exista. Oh. Es creo que previo o del calibre de Apocalypse. En tiempo. ¿Gideon era más viejo o era del Forge de Apocalypse? No, Gideon era de ese, de ese estilo, ¿no? No sé, pero Gideon es external, sí, Cannonball, ¿no? En su época también, él era de los externals, ¿no? Que es lo que maneja en X-Force Lethal. Y en X-Men, cuando estaba dibujando John Romita, que era los Upstarters. Ah, los Upstarts. Fíjate que los Upstarts eran una muy buena idea y se fue diluyendo. Era muy interesante y aparte les dan su merecido a los niños engreídos, ¿no? Porque eran los juniors, sí, tal cual. Sí, era el hijo de Sebastian Shaw y todo. Son los juniors de el Hellfire Club. Club. Exactamente. Entonces estaba muy fregón y pues ahí Fitzroy de repente ya termina muy mal viajado, ya no sabes qué onda. Se complica mucho con Cable y todo este desmadre. ¿Fitzroy no era el que andaba correteando Bishop? No, ese era Nimrod. Nimrod. Ah, ok. No, Nimrod. Fitzroy es el del cabello verde. Ah, ya, con razón ya lo olvidé. Exactamente. Shinobi Show, ¿no? Shinobi Show. ¿Qué otro? Sí, que era como el club así de que, ay, vamos a hacer una. ¿Cómo se llaman estas? Y el que consiga más puntos es el presidente, ¿no? Exactamente. Está chido, el concepto me gustaba, o sea, porque sí, ahí se daban esas pendejadas y media de ese estilo. Sí, o sea, voy a calificar a que así. Sí. Entonces está chido. Échenle un ojo también de Nick Spencer. Yo siempre lo considero un escritor muy competente. Quizá un ¿Te vaya agenda política? En Spider-Man nada. Está precioso. Y en Captain America, no sé, pero sí está volviendo a los rusos malos. ¿Quién sabe? No sé. No dudo. Que Nick Spencer, o sea, y no es cierto, te estoy mintiendo, no es Nick Spencer, discúlpenme, soy un idiota, me ofusqué. Es tan de Jesse Coates. Black Panther. Es el de Black Panther, efectivamente. Entonces, ¿puede o no traer una agenda política? Yo creo que no la trae, está muy interesante. Se controla más. Sí. Así que él sí es escritor, serio. Así me estoy burlando, eso es sarcasmo, idiotas, no se la creen. Pero sí es del New York Times, ¿no? Sí vende hartos libros, ¿no? Sí, ven. Efectivamente, y discúlpenme, canalito, no es Nick Spencer. Nick Spencer es el de Amazing Spider-Man. Y Ta-Nehisi es el de Captain America. Muy buenos números. Insisto, los nuevos Jump Points de Marvel están muy interesantes. Como comentamos, el de Hulk también. Avengers está por Pimper. El de Thor. Thor está muy bueno, maldito sea Aaron. El dibujo a mí no me gusta, pero va con la historia. Es muy debatible y estoy de acuerdo. Como siempre hemos dicho, va con el dibujo, va con la historia. Ya estuvo. Échale ojo, la neta, vale. Okay. ¿Tú recomiendas el Wookiee? Del Bowl de los Recuerdos, esta semana se anunció el tercer volumen de Umbrella Academy, entonces échense el 1 y el 2. ¿Es donde sale Ramona Flowers bailando? Así una como Ramona Flowers. Está bien, sí, sí. No, la de la película. Ah, no, es nada que ver, ok. Sí, okay. No. Pero hay un personaje que se parece a Ramona Flowers, solo que es toda blanca. Es de... Tu comentario fue altamente racista, me agrada. Okay. Gracias a una mutación, se fue en toda blanca. Una operación extraña. Ok. De Gabriel... No, de... El frontman de My Chemical Romance, se me olvidó el nombre. Uh-huh. Y el artista es Gabriel Va. Ok, está machín. Gerard Way. Que es el tercer volumen de Umbrella Academy. Ajá, va a salir en septiembre, entonces échense el 1 y el 2. Oye, el volumen 2, carnalito, ¿sobrevive el 1? Pregunta. Dallas... Tiene un problema. No, así se llama el volumen 2. Los dejo solos. ¿Qué onda? Güey, ¿por qué? Te recuerdo que no es Comic María, pónganse serios. Está interesante, pero tiene un problema. Se les olvida dar un dato que alteraron la historia, así que la historia de Estados Unidos, para que cuadre todo. Hasta el final se les... Ah, por cierto, en esta realidad se nos olvidó explicar que este güey no estaba muerto. Uh-huh. O sea, spoiler alert. ¿El título como no, tal? No, lo que o sea, no lo acepta. Como que se les olvida decir que en off cuadro evitaron la muerte de John F. Kennedy. Nunca te mencionan eso y por eso no entiendes qué está pasando hasta el final. Es, ay, de veras, es que no te habíamos dicho que el número 5 salvó a Kennedy. Ay, ya entendí. Habíamos empezado, ¿no? Sí, se empezaba, güey. Ah, ok. Entonces, Umbrella Academy, volumen 3. Y yo rápidamente, este run ya va a terminar. Es Robert Venditti, es Green Lantern. Siguen con toda la onda de los Dark Stars, los Controllers, los New Guardians of the Universe, que recordemos que estos son los que estaban autoexiliados para evitar que Voltum anduviera dando lata como la dio eventualmente, que son los que ayudan a que el mejor Green Lantern de todos los tiempos, o sea, Kal Reiner, demuestre nuevamente ante ustedes, bola de inútiles, poco comprensivos, que Kal Reiner es el mejor Green Lantern que ha existido. Como siempre vemos, los son como Charles Xavier, son omniscientes, pero nunca se enteran de nada. Hasta el Man of Steel se vio. Sí, no, o sea, es el güey que se le escapó Rogar, ¿cómo se llama este cabrón? Pero bueno, el villano este... El Lobo Wannabe. Exactamente, porque de hecho sí, menciona a los Arnian, sí. ¿No? Ajá. ¿Es Arnian? No, es Arnian. No, pero bueno, no, ¿verdad? Pero es Lobo Wannabe. Sí. Y tal cual, agarra y dice, oye, bueno, es que estaba bajo esto, se te escapó de tu sector, tus pinches Green Lanterns, ¿qué pedo? ¿Para qué sirven? Ups. Ups, no, ni madre, no. Y esto va a revisar y dice, ya la cagué. Por eso Apa Aliapsa. No hablemos de esto. Sí, por eso Aliapsa se muere. Apa Aliapsa, recordemos que era el old-timer, que en Gerard Jones y Pat Broderick en el Road Back Home lo matan. ¿Qué es el que usa Bendis, no? No. Bendis sí. Usa Apa. Sí, pero es, recordemos que es antes de que Krypton explotara. Es correcto, entonces es temporalmente correcto. Correcto, exactamente. Acá estamos viendo cómo... Temporalidad, exactamente. Acá estamos viendo cómo los controllers, en su afán de... Como el nombre lo dice, controlar a todo el universo. Nunca lo vi venir, carnal. Güey, no. Pero son igual idiotas. Son más idiotas, güey. Por lo menos los Guardians ya saben dónde están parados y para dónde jalan. Los controllers son como ustedes, ñangos. ¡Ay! Voy a hacer mi gran historia americana y... Ay, perdón. No me salió. Bueno. X. Exactamente. Ajá. Los controllers pierden... pierden el control operativo de los Darkstars. Los Darkstars se vuelven autosuficientes, empiezan a autorreclutar. Tú odias a los villanos, quieres muerte a la gente que te hizo mal. Perfecto, bienvenido a los Darkstars. ¿Son como los Manhunter? Algo así por el estilo. Curiosamente, la cuestión de todo esto es que los controllers están conectados a una máquina que es lo que hace que sea como una inteligencia artificial. Uh-huh. Y no se necesitan comunicar los Darkstars entre ellos para tener una estrategia. Ajá. Es automáticamente lo van reconociendo las estrategias, se van comunicando y desarrollan sus planes. Ahí el problema es que no es muy repetitivo esa parte. O sea, controllers, Darkstars y también los Manhunters. Los Manhunters son por los Green Lanterns, que eso sí, a la muca. Y eso eran robots que se les fue la onda con la programación. Acá no, acá los Darkstars están reaccionando. Son como si fueran la entidad del odio, así como la luz ultravioleta jalada que está sacando el idiota de Snyder. Ajá. Vendrían siendo el equivalente, así serían como que no la ira que vendrían siendo los detrocitos, los Red Lanterns, no, acá es el odio. Ajá. Son los Lanterns del odio, los Darkstars, que hasta el nombre quedaría, Darkstar, está chido. El nombre es bueno. Exactamente. Te lleva el Darkseid. Exactamente. Y de ahí es donde vemos cómo de una u otra manera las funciones que cumplen cada uno de los Green Lanterns de la Tierra. Todos, hay una buena comunicación, hay un buen desarrollo de equipo. John Stewart está muy bien hecho, honestamente. Venditti se le está rifando, más que con Hal Jordan, que a ese güey nadie le importa, se le está rifando bien rudo con John Stewart. Te está demostrando que por qué es el líder de los Force, por qué los Force lo terminan respetando más a él que a Jordan. A Jordan lo admiran, a Stewart lo respetan. Ajá. Creo que es una muy buena analogía la que acabas de hacer. Efectivamente, o sea, Jordan siempre lo van a admirar porque es el cuate que se sobrepone a todos. Es el Will más cabrón, si lo puedes ver por ahí. Ajá. Pero a John Stewart, desde el punto de vista militar y de respeto y de organización, es otro boleto. Exactamente, está rudísimo. Ya va a terminar el run de Venditti, termina en el número 50. Ya lleva como 90 números en el con el Renegade. Entre lo que ha escrito, ¿no? Entre la basura que le dejó Jones, que hay, aviéntate el Renegade y lo que está haciendo él. El First. El haz tiempo en lo que llegamos a Flashpoint. No, primero el First. El First Lantern. El First Born, ¿no? No, es Renegade. Pero esto de vera de Jones. Sí. No, pero lo desarrolla él, ¿no? No, Venditti ya empieza con Renegade, es el New 52 y todo eso. Es cuando tal siniestro es el Green Lantern y la sortija que trae Hal es la de... Todavía es Jones. ¿Es Jones? Jones acaba con el número especial donde habla de la boda de Hal y Carol. Y y se me acaba de ir a la... sí, no, que te da como el final de todos. Kyle siendo el gran White Lantern omnisciente. Uh-huh. Garner sigue con su bar. Uh-huh. Y después de eso es cuando ya llega Venditti en el número 21. Y él empieza con lo de Renegade. Que okay. Nuevamente es una basura. Exactamente. Es una vil basura. Pero es lo que estaban haciendo tiempo en lo que acababa de Flashpoint. Para empezar Rebirth. Bueno, o sea, New 52. New 52, ajá. Exactamente. Y honestamente. Sí, totalmente. Y honestamente, ya que, digo, criticamos mucho a Venditti por estar siguiendo, ahora sí que la basura que dejó Jeff Jones, porque honestamente fue basura. Sí. Ya que agarró su propio estilo, hizo muy bien a Hal Jordan de Green Lantern Corps. Venía con un muy buen currículum porque me parece que Venditti hace todo el revival de Valiant. Sí, uh-huh. Sí es correcto. Entonces, por eso traía buen cartel y no se extrañó ver lo que estaba escribiendo en un principio. Sí, no, y honestamente acaba en el número 50 y sí se le va a extrañar. Bueno, no mucho porque viene Dan Jurgens. Entonces va a estar interesante. No es cierto, es Grant Morrison va a estar en Green Lanterns. Y Dan Jurgens. ¿Cuándo? En el número 51, güey. Grant Morrison empieza en el número 51. En el número, porque ahorita ya está el número 50 de Green Lanterns y ya lo trae Dan Jurgens. O no me acuerdo, sí, es Grant Morrison es en Hal Jordan en Green Lantern Corps, que va a cambiar el título. Y Green Lanterns es de Dan Jurgens. O al revés. A ver, ahorita les digo. El chiste es que no se pierdan los últimos números de Darkstars con Venditti. Está chido nuevamente Green Lantern. Sí, y bien. Está al nivel de cuando empezó Jones, por lo menos, más o menos. Porque lo de Jones cuando empieza es muy bueno, la verdad, hay que admitirlo. Sí, yo diría que sí está al nivel. O sea, digamos que está al nivel de, te lo voy a poner de War of the Green Lanterns. No, güey, eso. Por lo menos de Blackest Knight, por ahí. que es Black Snyder es donde termina. Empieza de declive muy sí. cabrón, ¿no? Yo te lo pondría de esta manera. Black Snyder creo que sí acaba bien. Y ya el arco que sigue es donde... Brightest Day. Puta, Brightest Day es de las peores porquerías que han hecho en la vida. Sí, no, pero honestamente yo sí... Y aparte, el desarrollo de cada uno de los Lancers es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. De los Lancers de la Tierra. Ajá. Entonces sí, sí vale mucho la pena. Va a controlar mucho la cuestión de las separaciones, de cómo van a actuar cada uno. Retoma, ya no son los Guardians de, ay, sí, espera, déjenos pensar cómo vamos a solucionar esto. Ya son Guardians proactivos, ya le entran a los madrazos. Y honestamente sí está bien chido. ¿Todavía no? Nada más dice que va a entrar, pero no dice que sea en el 51. ¿Pero quién? ¿Grant Morrison? Ajá. Grant Morrison en Hal Jordan en Green Lantern. ¿Por qué no buscas la solicitación? Estoy casi seguro, porque Bendito dice que el número 50 es su última historia. Sí. Entonces, eso sí lo puede que haya un arco de relleno como ahorita en Detective Comics. Una madre, por decirlo, sí. ¿Está muy malo lo de Detective Comics? Está muy Red Hood. O sea, está nuevamente. Ahí voy a hacerme de todo lo que de toda la Batifamilia, porque le estorba a Batman y lo hace más chafa. Y vamos a hacer a los nuevos Outsiders, sí, rápidamente. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookiee, DC, que está, ya saben, peleando porque Derek Only B1. Ya saben, obviamente, que en el Titan Tower tenemos a John Spirit, nuestro productor ejecutivo. En el Watch Tower tenemos a Ale Velasco, nuestra productora ejecutiva. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Muchas gracias, como siempre. Exactamente, y bueno, de esa manera y con tus sabias palabras, carnal. Pues, lean cuentitos, no les hace daño y seguramente aprenderán algo. Eventualmente, vamos. Anywhere you wanna go. Oh, just as nice. You got me on a good day. Oh, tell me what you like. I'll get it right. I'll get it right. I'm not taking my gift for what I meant to you. And the way you're looking at me got me in the mood. I'm feeling gentle first. I'm feeling gentle first. So let's have the dripping like you never had before. Give you all of my attention, then I'll give you more. I'm feeling gentle first. I'm feeling gentle first. Gonna give you that ooh. You're still here? It's over. Go home. Go.